día madurará. Para abril o para mayo veré que no ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje, me besarás. Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo ven, que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje, me besarás. Que no crezca.